Hola, somos Vetusta Morla y te invitamos a que escuches música casual todos los lunes de 9 a 10 de la noche aquí en Radio Vallecas. Vale, grabando. Bombo y caja de pie. ¿Metemos charle? No, espera. ¿Metemos charle ya o qué? Venga, dale. Unos platitos ahí para mí, ¿no, guapo? Claro, claro, claro. Bien. Vamos con el bajo, vamos ahí. Bien. Está guapo, está guapo. Vale. Para ahí, loco, para ahí. Guapísimo, tío. Y ahora viene todo. Well-known pimp, narcotics king, big-time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. Ooh. 佛教禅宗达摩祖师由天竺传到东来，住《易筋经》于少林寺壁上。 Estás aquí en la sintonía de música casual. Estamos emitiendo desde Ágora Sol Radio y desde Radio Vallecas simultáneamente y en directo los lunes de 8 a 10 de la noche. Hoy tenemos un programa muy, muy denso porque la semana pasada, por problemas varios, no pudimos venir aquí a hacer el programa en directo y nos hemos concentrado todo en este último programa antes de las vacaciones de agosto. Buenas tardes, noches, Rafa Antonio. Muy buenas. Tenemos aquí un programa, como dice Juan Pedro, sí, con bueno, denso, habrá que aclararlo, ¿no? Un poquito, darle un poquito de... Darle el barniz. Del barniz. Pues vamos a empezar. Sacarle lustro. Bueno, vamos a anunciar un poquito de qué va. Hay un menú variado de momentos de la temporada, cosa que no pudimos completar hace dos lunes cuando hicimos el primer repaso a todo lo que ha ocurrido aquí en estos estudios de Ágora Sol Radio durante todo el año. Y luego tenemos las secciones habituales de versiones, de tal día como hoy, donde repasaremos lo que ocurrió hace años en un día como hoy, que es el 31 de julio, y un especial en Legendarios Hoy que se lo vamos a dedicar a Sinéad O'Connor, porque creemos que se lo merece muy mucho. Aunque también se nos han ido muchos artistas y hablaremos algo más de alguno que se nos ha ido este año. Con el calor van cayendo, como la fruta. Como la fruta. Ahora sí, buenas tardes. Aparte de agradeceros, como siempre, que nos escuchéis, iba a comentar que tenemos una especie como de ensalada, una ensalada veraniega. Y es otro también, que la temporada van con los cursos y está llegando al cierre del curso 22-23, que ya también nosotros nos merecemos un descansito a pesar de hacer algo que nos gusta mucho, como es la radio. Vamos a comenzar el programa de hoy con... Bueno, espera un momento. Ha hablado. No ha dicho nada. Luego tenemos también de contenido... Hombre, algo ha dicho. Hombre, a ver, he dicho que tenemos una ensalada veraniega. Ya, pero no decir nada es silencio puro. De los ingredientes no has dicho. Ahí te espero yo, Ratatouille, que digas tú los ingredientes. Pues nada, vamos a hablar de. Vamos a repasar algún acústico de lo que hemos hecho del año. aparte también terminar con el más de lo mismo. Y lo que nos da tiempo, si nos da tiempo, a hacer una pequeña crónica del Enclave del Agua de este año. Sí, un festival en el que han tenido el gusto de estar aquí los compañeros del programa, disfrutando de esa buena música que se hace allí, esa música de raíz negra. Y de fresquito. Y del fresquito. No, no como aquí. Frío, qué cojones, fresquito. Vamos con música. Si hubieses dormido en la calle a las 5 de la mañana, hubiera flipado del frío que hace. Vamos a comenzar con el disco del mes, el programa de hoy. Sí, vamos a hablar de este disco del mes, Raúl Rodríguez. La razón eléctrica. La razón eléctrica. Y la canción que vamos a poner es... Sí. Kulun Can Fato, te la digo porque no te vas Kulun a acordar. Kulun Can Fato, sí. Kulun Can Fato, la sabías. No, sí, me, sí. Me lo he puesto aquí. Es una canción muy curiosa, además, por la historia que contó, si la recuerdas. No sé si es la historia de esta de un rey que, bueno, pues tenía muchos minerales, ganaban mucho dinero con... En un pueblo de África, mucho dinero con todas las cosas que tenían en el pueblo. Y el hombre, pues tenía un pensamiento de que detrás del mar tenía que haber alguna cosa más. No se podía terminar ahí la tierra. Y entonces, al principio mandó una expedición de 10 personas. 10 barcos, creo. 10 barcos, perdón. 10 barcos, y me parece que regresó uno o no... No regresaron. No regresó ninguno. Entonces él siguió diciendo, no, es que hay que buscarlo, hay que volver a intentarlo, ¿no? Hay que volver a intentarlo, y al final se fue él con 1000 barcos. Sí, sí, y no volvió. Y no se sabe dónde estarán, pero bueno, por algún sitio de Latinoamérica seguro que están. Bueno, pues aquí Raúl Rodríguez nos cuenta esta historia en su canción Kulun Can Fato, y esperamos que la temporada que viene venga a contárnosla aquí en el estudio, esta razón eléctrica. Ahí, para comenzar hoy Música Casual. Comenzando con ese momento de la música en vivo en el programa, la verdad que tenemos siempre grandes momentos. Vivimos regalos de artistas aquí tocando y desnudando las canciones tal cual nace muchas veces, porque es como realmente suenan a guitarra y voz la mayoría de los casos. Uno de los acústicos que tuvimos este año, allá por el mes de marzo, de mayo, si no recuerdo mal, creo que era mayo, abril-mayo, vino a vernos, tuvimos un doblete de entrevistas, además fue muy divertido porque no esperábamos las dos juntas, ni una antes y otra después, todo se cambió y conseguimos hacer un programa nacido del caos y que acabó en la más absoluta casi perfección. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Estuvimos, como digo, con la visita de Pia Tedesco, a la que escucharemos luego más tarde, pero queríamos empezar poniéndoos un acústico. Y vino a vernos una artista llamada Carolina, una chica muy joven de unos 19, 20 años, que venía a presentar sus canciones en Madrid. Es una artista española de rock alternativo, podemos decir, o de música rock indie independiente, con base en Londres actualmente, y tiene influencias como Amy Winehouse, por ejemplo, Etta James, Aretha Franklin, con lo cual bastante soul, pero también escucha a Guitarrica de la Fuente y a Kaleo, por lo menos eso nos contó ella. Y en toda esta mezcla que tiene de rock, de pop, de jazz, de soul, bueno, pues tiene algunas canciones muy, muy interesantes. De hecho, yo cuando la escuché por primera vez me llamó mucho la atención. Y aquí en Música Casual, además de escuchar las dos o tres canciones que tiene ella, pues estuvimos también hablando de su concierto, el que presentaba en Madrid. Y en una sala que hay ahí en una sala que hay en Retiro Casal, ¿cómo se llama? Jazzville. El Jazzville. Jazzville. Uh-huh. En Jazzville estuvo tocando al día siguiente de pasarse por aquí. Que bueno, es Carolina y la O tienes que poner como... Como el nórdico, como si nórdico. Fuera danés o sí, esa O sí. Cruzada que es como el cero. Una O cruzada, sí. Y para poder escucharla por Spotify, por YouTube y todo esto. Vamos a escuchar, esa nos hizo aquí Carolina. Se llama I Will Never. La escribí en cuarentena, hace 3 años casi. Así que nada, espero que os guste. I Will Never. I think of you, but I'm seeing dark and I'm feeling blue. The less I think of you, the more you disappear. I don't want you to go, but I don't want you in. And I will never say I love you. No, I will never say I love you. When I close my eyes, I think of you in a simple way, like this afternoon. But now that I'm alone, I don't think of us, I just think of the times you treat me bad. And I will never say I love you. Time I thought of you, my mind

que la música por lo menos sea orgánica, no artificial. Y como digo, ahí será la más. Sin el aparatito ese que les cambia la. El autotune. Ese. Sin autotune. Ni autotune. Y ahí estaba la más close, que bueno, pues acaba de editar su primer disco. Y acompañándole estuvo la familia, porque además, aparte de su padre Manuel, que estaba ahí también haciendo voces y cantando el tema, también vino a visitarnos Marcos, que presentó su blog y libro también, 50s, donde él ha dado rienda suelta a sus recuerdos, basándose siempre en recuerdos musicales, aparte de los recuerdos que él ha contado en ese blog, un blog que recomendamos que le echéis un vistazo, está en todas las redes que se precien. 50s, escrito así en inglés, como debe ser, F-I-T-F-I-E-S. Y vamos con más música en acústico, que tuvimos aquí en Música Casual, en los estudios de Agorasol Radio. También tuvimos un momento dedicado al libro, que recuerdo que en aquel programa, ¿no? En sí. El Día del Libro, que tuvimos la visita de las tocallas del colectivo de Ágora Joven, un grupo de gente joven que se dedica al teatro, a las artes escénicas en general y, bueno, la literatura, a escribir, a actuar, que durante todo el año ha estado trabajando en el Teatro Fernán Gómez. Además han hecho una muestra escénica muy interesante al final de año, que ha merecido la pena, la verdad, todo ese trabajo que han desarrollado juntas y juntos. Y este grupo de 20 chavales, pues bueno, hubo 3 o 4 chicas que se animaron a venir aquí al programa. Trajeron varios textos, algunos propios, otros basados en temática de reivindicación de la mujer, de los derechos de la mujer, en obras de teatro y exposiciones que habían visto durante el año, como Las sin sombrero, como bueno, pues Un animal y una almohada, por ejemplo, una obra que habla sobre el abuso y sobre cómo se denigra a las mujeres. Bueno, pues sobre todo ello nos trajeron unos textos y vamos a escuchar un rato de lo que hizo aquí Ágora Joven en el programa. Ahora sí, sin música. Ágora Joven, hoy en Ágora Sol Radio, y esto comienza así. Me voy a hacer un collar con lágrimas de mujeres, campanitas que me canten el mal que nunca se duerme, con toda lágrima inútil del querer de los quereres, desde el primero hasta el último. Amorcito de mi frente, qué collar de siempre vivas para mi garganta y mis sienes. Estrellitas de los cielos, luceritos de las fuentes, me voy a hacer un collar precioso que no se pierde. Quisiera ser viento, ráfaga tendida que arrastra en su beso el polvo y la nube, la rosa, el lucero, no brisa apacible que finge despechos y siembra caricias. Yo quiero ser fuego, volcán de aire rojo que incendia el secreto de todas las ramas y todos los pechos, aquilón desnudo, huracán de acero, fragua donde forjan su actitud los cuerpos. Cuando voy a ti, quisiera ser viento para arrebatarte más allá del cielo. Ni el agua lustral, ni la corriente del río, fueron bastante potentes para arrancarme esta piel de terror. Nunca estuve desnuda. Mi piel fue deshojada por ese parásito. Un día me vi de repente y me dio sobresalto. ¿Era yo esa larva sin cuerpo, sin más espesor que el necesario para ser visible? Impalpable, como las figuras de los sueños, como un recuerdo. Y era ese mi cuerpo, sustraído desde siempre al despertar. Cierro los ojos e imagino, los abro y alucino. Si tras mis persianas persisten lugares que son magia, magenta el cielo y lo contagia, el mar y las montañas, y el verde lo acompaña y la verdad todo lo empaña. Una escena que me hace sentir plena, donde no encuentro ni truco, ni trato,

la estela que quiero dejar. Si acaso mi cuerpo presente y fuga. Música casual desde Agora Sol Radio y también Radio Vallecas. Te estaremos acompañando hasta las 10 de la noche. En la extraña jungla que es Madrid, una extraña noche me perdí. No buscaba nada, solo olvidar una pena fantasma. Pero en tus brazos caí como un arroyo en el mar. El perfume de tu piel fue más dulce que la miel y no pude escapar. Floto en tus brazos, nado en tus olas, tu piel me sabe. Sabe a gominolas. No, no, no, no, no puedo parar. Feliz, charlamos y me hiciste reír. No esperaba nada y al conversar me alegró tu mirada. Y la noche en silencio, la locura de Madrid. Y a la tarde quise huir y aunque no lo vi venir, ya no. Ya no. Tap tap di bow di dim tap di do tap do di bo di day. Pues aquí estaba Pia Tedesco. En esta canción estaba acompañada por Tony Zenet y también al contrabajo estaba Lila Horovitz. Pues Pia estaba por aquí por dando unos cuantos conciertos en este mes de julio y ella está en Madrid desde hace 3 días y estuvieron haciendo conciertos por la costa estas dos componentes que se llaman Dos Mujeres con Trabajo. Deciros también que Pia Tedesco vino a presentarnos su nuevo álbum. Bueno, esto es una artista, se llama el disco Celebración, y es una artista muy, muy variopinta, podemos decir. O sea, es cantante, es también creadora escénica, le gusta mucho todo lo que es el mundo de el teatro y la actuación en escena, el cabaret. Y es un disco que lo ha hecho en un proceso complicado, un proceso personal de sanación, decía ella. Y un disco con invitados muy interesantes, como por ejemplo está Zenet, que acabamos de escuchar, está Víctor Coyote, está Jimmy Barnatán, Ismael Clemente, Fabián Carbone, que es un bandoneonista argentino. Un disco muy interesante, el de Pia Tedesco. Y otro de los músicos que tuvimos aquí en Música Casual fue Tito Ramírez. Fue la presentación de su segundo disco, ¿no? Tercero, yo creo. El Prince de Bel Air. Pues nada, estuvo aquí y como no teníamos cámaras ni nada de eso, se pudo quitar las gafas de sol. Le gustó mucho un disco que traje para abrir el programa, porque nos estuvo acompañando desde las 8 de la tarde. Y bueno, pues para abrir el programa pusimos una canción de un bugalú de Willy Rosario, y el tío encantado con el disco. Le está gustando mucho últimamente el bugalú a Tito Ramírez, y lo único que escucha casi últimamente es bugalú, ya nada de soul ni nada de rock and roll como hacía antiguamente, y ahora se ha centrado en el bugalú. Bueno, pues vamos a poner un tema, a ver qué nos ha seleccionado Rafa. Vamos a escuchar, sí, un tema además que para mí, yo creo que para vosotros, de lo que más nos gusta del disco, que es ese Culpable. Sí, Culpable, sí. Que se quita pero él se quita la culpa encima, dice, culpable no fui yo, el culpable fue el bugalú. El bugalú. Claro. Please, Gilly was the boogaloo. me queda más ira para maldecir mi destino. Ya solo me quedan fuerzas a buscar otro camino y para decirte a la cara: no me merezco mirarte, no merezco ver tu rostro, no me merezco aguantarte, por eso hoy te abandono. Libérate con fuerza, libérate sin miedo, libérate. Libérate con prisa, libérate sin duda, libérate de angustias, tu pasado es lejano ya. Pues aquí acaban de sonar Contrabandeando y la canción Libérate, que esta canción habla sobre la violencia machista y, bueno, diciendo que siempre hay alguien que te puede echar una mano para salir de esa situación tan, tan chunga. Situación que está siendo terrible, ¿eh?, en este verano, la verdad. Pues sí, y Contrabandeando también estuvieron el sábado tocando en el Enclave de Agua. La verdad es que tardaron bastante en ponerse a tocar en directo. Estaba programado a las 7:30 y empezaron a las 8:00 de la tarde-noche. Y eso que hizo que todas las actuaciones fuesen ya con retraso. La verdad es que muy bien el concierto, después de probar sonido. Y bueno, yo es que creo que en el Enclave de Agua el sonido es una cosa que la tienen por muy importante, y la verdad es que todas las bandas suenan bien. Contrabandeando, pues como podéis ver, cumbia, hicieron la versión del Pescador, hicieron también la versión de esa de Aute que canta Eliades Ochoa, que es Hemingway de Lira. Y bueno, luego tocaron sus canciones, aparte de otras versiones, y la verdad que la gente que dice, bueno, pues es un concierto de esta música, a lo mejor no pega en un festival de música americana, de música soul, de blues y todo esto. Pues la gente gozándolo y bailando todos sus temas. En el escenario del río. En el escenario, sí, en la pradera esta del río tocaron y muy bien, sonó muy bien, la gente lo disfrutó y ahí todo el mundo bailando. Ah, yo tengo un par de curiosidades, de preguntas por hacerte. ¿Había el despliegue habitual de vídeo que hay, la videorealización que hay en el Enclave de Agua habitualmente? Ah, bueno, sí, estuvo... Lo que pasa es que este año tenían las pantallas, con dos pantallas juntas, y la verdad es que sí, como siempre, la cosa, el Enclave del Agua, una peculiaridad que tiene es que los vídeos y todas esas cosas están muy bien realizados, y desde atrás de la mesa de mezclas de sonido está el tío con los vídeos lanzando propuestas y lanzando las imágenes que se graban con cámaras desde al lado del escenario y desde detrás. Y luego también saber si había los conciertos que suelen hacer en en el Parque de la Alameda por la mañana, en plan rollo acústico, así también, que siempre suelen ahí sorprender con músicos que van a actuar luego por la noche, ¿no? Uno de ellos no. El del viernes, en el que estuve yo, era un grupo vasco con una pinta... Tú estuviste el sábado. Perdón, el sábado, una pinta tipo... Pues cuando empezaba el Wyoming con sus pelos largos y con el reverendo. Sí, una pinta... Una onda californiana de los 70. Sí, de como... Sí, digo, Buffalo Springfield, sí, con... Sí, sí. Con una mezcla de Pearl Jam... Black Crowes y cosas así. Bien, sí. Eran de Bilbao. La peculiaridad es que este año solamente hacen un concierto en la Alameda a partir de la una y algo. El sábado lo hicieron en el paseo, el viernes lo hicieron en un garito que es la parte de arriba de el chiringuito. Sí, en el chiringuito ese. Y luego está lo del tubo. Que sí, a partir de las 2:30 ya están tocando la gente ahí en lo que llaman el escenario el tubo, y están desde las 2:30 hasta las 6:30 tocando. ¿Más preguntas? No, has contestado correctamente todas. Te veo, estuviste tremendamente atento durante el festival, no perdiste, vamos... Ni un segundito. No perdí ripio. Y además, y además que había que estar atento y mucho tiempo, porque hasta las 4, recuerdo que el sábado por la noche acabaron con Cima Funk. Sí, ¿no? Yo no me quedé hasta el final. Ya, bueno, algunos nos quedamos hasta el final. Yo no. Y ese fue brutal. Ese fue todo el mundo bailando y eran las 4 de la mañana. Yo no hacía tiempo que no veía a esas horas tanta gente animada hasta ese nivel. Es que sales poco últimamente, Antonio. No, salgo bastante. Lo que pasa es que me vuelvo antes. A otras horas. Se vuelve antes de las 4. Me vuelvo antes de las 4, hombre. Vamos con otro momento musical que tuvimos aquí. Un doblete también de esos que nos gusta tanto, que manejamos como podemos luego aquí en la mesa de controles, en el estudio y en los acústicos que se producen en Música Casual. En Ágora Sol Radio y en Radio Vallecas, aunque estemos emitiendo así en la distancia simultáneamente. Fue un doblete de rockeros que estuvimos con La Piel del Oso y con Garito, dos bandas madrileñas de aquí, de rock, quizás La Piel del Oso más metalera, más punky también, ¿no? más cañera. Y luego estuvo Garito actuando, estuvimos charlando con ellos, una entrevista, y sí, también nos regalaron un acústico Garito, pero bueno, vamos a escucharlos a los dos en puro sonido de eléctrico, de rock, y así, en ese orden, en el que estuvieron directamente en el programa. Vamos a escuchar primero a La Piel del Oso, su canción La Razón de Vivir, y luego escuchamos a Garito tras la puerta roja de los camerinos, quizás. Vamos con ellos. We'll be right back.

Me sumo al fluir de ese acto, sentir el desierto en mis manos de asfalto, sentirme despierta, naranja, tabache, la noche sin agua. Me subo a las nubes, me llueve en la cara, se erizan las pieles, gotitas de bravia revuelca. Revuelca el presente, bailo en la cascada. Revuelca el presente, bailo en la cascada. Reniego de heroico, yo soy la guardiana, las lobas sin lobo, yo soy el río. Empujo el mensaje de mí, yo sensible, no huyo, me estrujo, me quedo sin jugo. Mejor admirarme, mejor admirarme. Y así el instinto bien fluye en el aire. Mejor admirarme despierta, mejor admirarme desierta. Sentirme despierta, sentirme desierto, mejor admirarme. Así es el instinto. Así es el instinto, y así el instinto que influye en el aire. Me saben los labios, me chupo los dedos, vuelvo a cocinarlo. Asar, me saben los labios, me chupo los dedos, vuelvo a cocinarlo. Ahí sonaba Bewis de la Rosa con su Asal, incluido en ese primer disco que ha sacado, Amor más que nunca. Y Bewis de la Rosa también es una de las visitas muy agradables que hemos tenido por aquí. Otra artista de esas también así multidisciplinar, multiartista, de todo, porque también es actriz, bailarina, tiene unos vídeos impresionantes. Sí, sí, sí, lo, sí. En los vídeos, el último que vi, estábamos comentando que igual no arrastra miles y miles de personas, pero todas las personas que van a sus conciertos, el 100% hacen totalmente lo que ella les va diciendo para divertirse, y llega hasta el punto de tirarles al suelo. Y si alguno no quiere, dice, oye, ¿qué pasa? Que pon lavadoras, hombre, no puedes venir a un concierto e irte limpio. Tío, muchas gracias. Sí, es una defensora de toda esa tradición de la España rural, ¿no? De la España vaciada, o como tristemente se llama ahora, pero de toda esa cultura que defiende las tradiciones de los pueblos, ¿no? Y bueno, de hecho lo suyo lo llaman rap rural, y tiene unos temas como este Asal que escuchábamos, muy, muy interesantes, interesantísimos, la verdad. Vamos a continuar el programa. Esto ha sido, bueno, el resumen de las visitas que hemos tenido por aquí durante lo que es esta temporada 2022-23. Muchas gracias a todas y a todos por visitarnos, porque es lo que nos da vida en la radio. Las entrevistas, las visitas, aparte de la música y la gente que está al otro lado escuchándonos, no hay nada como una buena entrevista. No, es engrasar la lengua. No, sobre todo no la entrevista, sino que la gente esté a gusto y que se lo pase bien. Y según parece, se lo pasan bien viniendo aquí a Música Casual. Incitamos a que vengan más grupos. Ahí estamos. ¿O qué pasa? Con todos ustedes, canijo de Jerez. Viva Valleca, compadre, ve este pedazo de barrio garrapatero, ¿no? Pa, mira. Yo gustísimo, aquí están los casuales. Somos los casuales. Que tira, que para. ¡Ve! One, two, three, Hot pants, hey, hot pants, smoking, hot pants, smoking the hot pants. That bar is at, take your minds up on, it looks much better time. My feet keep going, girl, blowing my mind. Thinking of losing that funky feeling, don't cause you got to use what you got to get just what you want. Hey, hot pants. Hey, hot pants. Pues aquí tenemos a Jesse Brown, que nos dice que esta es la sección de los legendarios de Música Casual. Y hoy en esta sección tendremos como artista importante a Sinéad O'Connor, que nos dejó hace pocos días, y luego tendremos también una reseña a Tony Bennett, que también nos dejó, pero hace más días. You make the dance. Hey, bro. The girl over there put funky pants on. Ha! She can do the ticking all night long. The girl over there with the hot pants on. She can do the funky Broadway all night long. The girl over there with the hot pants on. Filthy Mac Dixon all night long. Decía anteriormente, pues Sidney O'Connor nos dejó hace pocos días también, yo creo que por la tristeza de haber perdido a su hijo hace unos meses. Es Little Story, una canción, esta pequeña historia que nos cuenta Sidney O'Connor, que se llama I'm Not Bossy, I'm the Boss. Es un tema incluido en su último disco de estudio y es un bonus track que cierra el disco. Y hemos empezado por el final haciéndole un homenaje a esta mujer que la llamaban la incomparable. Porque es difícil encontrar algún artista que puedas relacionar con el, tanto el éxito que tuvo por su música, como por ser de una forma muy especial, muy combativa, muy contestataria y bueno, protesto contra causas muy justas. Fue una mujer que musicalmente creció rápidamente, porque con el primer disco tuvo ya cierto éxito. Y bueno, pues tuvo también encuentros difíciles tanto con la prensa como con el mundo de la música, ¿no? Hay un documental que se llama Nothing Compares, así, a secas, que lo hizo hace 4 o 5 años, estaba ella en vida, ¿no? Porque sale de hecho hablando bastantes momentos del documental y cuenta mucha historia sobre la situación que vivió tanto en la infancia con los abusos que sufrió por parte de su familia. Cuenta que su madre, por ejemplo, ya había sufrido abusos. Es de estas cosas, ¿sabes? Que por ejemplo, la hacía dormir fuera del jardín, en el jardín durante varios días. Pues, situaciones de estas que llevan a ciertas personas a casos extremos, ¿no? Y luego también en su infancia en unas residencias que se llamaban La Madalena, donde hubo mucha polémica también por el trato que se les daba por parte de los religiosos a Sidney O'Connor. Como vamos a empezar por el final, vamos a seguir un poquito por aquí. Esto que vamos a escuchar ahora, o que suena aquí de fondo ya, es una canción que se llama James Brown, en la que Sidney O'Connor está con el hijo de Fela Kuti, Sean Kuti. I want you to take me out, I want you to bring me downtown, I want you to, oh, show me around, I want you to take me out, I want you to bring me downtown, I want you to, oh, oh. Con el tema que has comentado de esos malos tratos y sus vivencias con la iglesia, ella sacó de ahí un tronco de rabia y también de inspiración fuerte, pero fíjate, dando tumbos religiosos, ¿sabéis cómo se llamaba últimamente? Es que se convirtió el Islam y se llamaba Shuhada Sadakat, o sea que incluso abandonó una religión porque ella tuvo una lucha potente ahí contra la Iglesia. Y acordaos que hubo un momento en que rompe una foto de Juan Pablo II en una actuación en protesta por los abusos sexuales de la Iglesia Católica, que provocó gran controversia porque además salieron a la luz. Fue un poco el comienzo de todo lo que empezó a salir después de cómo se comporta la Iglesia, alguna parte de ellos. De algún modo como que motivó, ¿no?, toda esa denuncia, claro, o sea, de muchos artistas. Eso, claro, ¿no?, que tiró ahí un poco también de que... Pues también cuando alguien arranca fuerte genera un tirón y otros también se atreven a denunciar lo que le hayan podido pasar también a ellos, ¿no? Ya, pero eso también fue el declive también un poco de su carrera, porque a partir de ahí pues no la contrataban para tocar en casi ningún sitio. No, claro, es la represalia del poder fáctico que tiene la Iglesia, y además ella pues la salud mental pues era frágil. Tenía un trastorno bipolar y también se habla de consumo de sustancias e intento de suicidio, con lo cual es todo un cuadro muy potente. Y como tú decías, si luego tienes la pérdida de un hijo, pues yo como que eso es casi ya una explosión ya final, ¿no? Bueno, se dice que, hablando de su música, que el éxito le vino con la canción que le compuso Prince, Nothing Compares to You, ¿no? Pero realmente con el primer disco, esto que suena, por ejemplo, es el primer single que sacó, tuvo muchísimo éxito. Mandinka. Thank you. esta canción en la que Sidney O'Connor agradece a todas aquellas personas que la han visto, que la han escuchado, que la han sentido, que la han entendido. Es una, tiene una letra muy, muy bonita, muy agradecida por su parte. Ella cuenta, y vamos a hablar de, hablamos del ese primer disco, cuenta esos, esa situación en la que de pequeña sufría los castigos y los abusos de su madre, y hay una canción que se llama Troy, donde ella relata todo esto con, bueno, de una forma muy especial, porque dice o llega a dar a entender que resurgirá como sea, porque luego la ha hecho luchar por muchas cosas en su vida, y nada mejor que escucharla. Dublin in a rainstorm, sitting in the long grass in summer, keeping warm. I remember it. Every restless night, we were so young then. We thought that everything we could possibly do was right. And we moved, stolen from our very eyes. And I wondered where you went to. And tell me, when did the light die? You will rise. You'll return, let me. Ese grito desgarrado, que era su manera de interpretar este tema, que no era simplemente, que era casi vaciarse de todo lo que en ese momento estaba sintiendo y había sentido. La verdad que gente con mucha intensidad, mucha profundidad, mucha lírica, esas cabezas que a veces no acompañan para poder mantener un equilibrio razonable, y luego avatares de la vida que acaban demasiado pronto porque no es edad para morir. Una mujer que cantaba con una fuerza, decía, impresionante, decía que ella, que todo artista tiene un fondo detrás, todo cantante, que en algún momento dado le sale así un poco a esas experiencias duras que ha vivido, ¿no? Y en este caso, Sidney O'Connor lo demostró con su música, haciéndosela llegar a millones de personas. No, No va a sonar hoy el hit de Sidney O'Connor, ese Nothing Compares to You. Un tema que además no se incluye en el documental, mira, precisamente porque los herederos de Prince no han dado permiso y no está ahí. En cualquier caso, vamos a despedir este homenaje que le hemos hecho, aunque ya la pondremos en más momentos y con más detalle, a esta mujer, a Sidney O'Connor, con una canción que se llama No Man's Woman. Algo así como no soy, no ser la mujer de un hombre, sino ser una mujer independiente. Soy el Manuel Malú, cantando en Radio Valleca. Aquí te traigo la rumba de Peña Prieta. Yo soy el Manuel Malú, cantando en Radio Valleca. Así te traigo la rumba del barrio de Peña Prieta. Versiones soleadas. Versiones casuales. Salud. Hoy hemos invitado a otro legendario, porque como no podíamos ahí tener los dos juntos, hemos dicho, bueno, pues que haga una versión. Se trata Tony Bennett, crooner neoyorquino, que bueno, pues se dice que fue la última gran voz de la vieja escuela del siglo XX, con todos los cantantes de aquella época, ¿no? Aquellos Sinatra, bueno, entonces Bad Pack, Sammy Davis Jr., Cosby, ¿no? Sí, todos aquellos. Juan Pedro conoce unos cuantos también. Bueno, pues en cualquier caso vamos a hacer un, como hemos dicho, Tony Bennett fue un grandísimo cantante también, una voz que bueno, pues empezó como niño prodigio de la canción casi en concursos al quedar huérfano y acabó triunfando y cantando con grandes artistas como de lo más contemporáneos, ¿no? con David Bowie, por ejemplo, con Lady Gaga, con Beyoncé, me parece, también. Beyoncé también. Y bueno, ya le haremos un homenaje con más detalle cuando hablemos de crooners, pero hoy por lo pronto vamos a poner una versión que hacía de aquella época de Sinatra, la cantaba también, y se llama Rags to Riches. I know I'd go from rags to riches if you would only say you care. And though my pocket may be empty, I'd be a millionaire. My clothes may still be torn and tattered, but in my heart I'd be a king. Your love is all that ever mattered. It's everything. That I'm hoping for. Hold me and kiss me and tell me you're mine evermore. Must I forever be a beggar whose golden dreams will not come true? Or will I go from rags to riches? My fate is up to you. Must I forever be a beggar whose golden dreams will not come true? Or will I go from rags to riches? My fate is up to Sam, ¿y estás escuchando? Música casual. Desde Agora Sol Radio y también Radio Vallecas. Te estaremos acompañando hasta las 10 de la noche. Apurando ya la última parte del programa, aunque todavía nos queda contenido, vamos a viajar hacia atrás en el tiempo para felicitar a los que puedan quedar vivos que cumplieran el 31 de julio. No es el caso de Bob Welch, que nació en 1946 en California, Estados Unidos, guitarrista de rock que en 1971 sustituyó a Jeremy Spencer en Fleetwood Mac, cuando la banda evolucionó del blues al pop rock. Cuando llegaron Stevie Nicks y Lindsey, Well dejó el grupo y formó Paris y publicó un par de discos. Pero sí es el caso que podemos felicitar a los otros tres que hoy cumplen años, como es Bill Berry, que nació en 1958, es baterista de REM, nacido en el mismo estado americano que Dylan, en Minnesota. Abandonó el grupo en 1996 por motivos de salud. Y del baterista de REM, he dicho, REM se disolvió en 2011. También Gene Corr, que nació en 1964, guitarrista y pianista de The Corrs, es el hermano mayor que ejecutaba las canciones cuando cantaba con sus hermanas Andrea, Sharon y Caroline. Yendo ahora, lo publicaron un 31 de julio, que ya os adelanto que no son muchos, debe ser que en estas fechas no gusta publicar, Elton John, 1972, Honky Cat. Y aquí vamos con el Honky Cat, single que publicó Elton John el 31 de julio de 1972. Dejamos a Elton John con su magnífico piano para irnos al año 2015, en el que tenemos a dos artistas de los cuales vamos a poner una cancioncita de cada uno. En primer lugar tenemos a Albert Hammond Jr., hijo del famoso Albert Hammond, aquel de Échame la culpa y nunca llueve al sur de California, según me ha trasladado Juan Pedro. Así es, así es. Bueno, pues él, el Albert Hammond Jr., es el guitarrista de los Strokes desde 1998 y también compositor, y publicó a partir de esa fecha un nuevo disco en solitario, Momentary Masters, del cual os vamos a proponer que escuchéis Don't Think Twice. Dejamos al hijo de Albert Hammond diciendo que no te lo pienses dos veces. Y nosotros, para cerrar esta sección, nos vamos a ir con un bluesman sólido, de largo recorrido, ochentañero, Buddy Guy, guitarrista de blues, que publica justo el 31 de julio Born to Play Guitar, nacido para tocar la guitarra, con la colaboración de Van Morrison, en un homenaje a B.B. King, también con Billy Gibbons, el líder de ZZ Top, y la cantante británica Joss Stone y Kim Wilson, de los fabulosos Thunderbirds. En 2004, para que veáis la potencia de este tipo tocando la guitarra, la revista Rolling Stone le sitúa en el número 30 de los 100 grandes guitarristas de todos los tiempos. Y cerramos con algo muy orgánico, como nos gusta a veces decir, Flesh and Bone, carne y hueso, en el que colabora Van Morrison en homenaje a B.B. King. Read the good book through and through. Said the Lord's word is the only truth. It ain't over the day you die. We all live on in the sweet by and by. This life is more than flesh and bone. Find out now before you're gone. When you go, your spirit lives on. This life is more than flesh and bone. My daddy was right. I read that good book and I've seen the light. Mama and daddy have passed and gone. They are still with me 'cause love lives on. This life is more than flesh and bone. Now, before you go, when you go, your spirit lives on. This life is more than flesh and bone. God, I feel is real as rain, more than words can ever explain. We'll meet again some sweet day, far beyond this world of pain. This life is more than flesh and bone. Say that now before you're gone. When you go, your spirit goes on. This life is more than flesh and bonito canta, general. A ver si un día me las canta todas, ¿no? No me digas general. Llámame Elvis. Elvis Cochito. Bueno, pues cántame otra, ¿no? Elvis. No, mi nena. Thank you. ya sabéis, esto es nuestro Más de lo Mismo, lo que votáis cada semana. Y bueno, pues como la semana pasada no hicimos programa, pues esta semana tenemos la misma canción que os propusimos hace dos semanas. Pero como no se cerró la votación, claro, la votación se cierra. Te estás perdiendo en el proceso electoral, me parece. Sí. No se cierra la votación. Entonces, ¿qué ha pasado? El voto. El voto útil. El voto de. Por correo. Por correo. ¿Los extranjeros? Sí, sí. Ha habido más votos que han cambiado. Ha habido voto, es que estaba muy igualadísimo, ¿eh? Yo, es de las veces que lo he visto más igualado entre las tres canciones, sueño con que algún día empaten las tres. Mira lo que te digo. Porque ha pasado alguna vez que han empatado dos. Han empatado, sí. Tal, pero que las tres. Y han estado a punto, ¿eh? Está el quesito repartidito. En la primera votación. En la primera vuelta. En la primera votación. La ganadora. Salió ganadora por dos puntos entre, o sea, por dos votos, la primera entre la segunda y la segunda entre la tercera por un voto. Joder. O sea que yo pido que revisen los nulos. Pido que revisen los nulos. ¿Hay nulos? Es una duda. ¿Quién ha ganado? No sé quién tenía dos más, uno menos. Bueno, entonces la si canción más, que ganó la primera semana ganó una de las canciones. Bueno, ahora hablo de las canciones. Y la siguiente semana ha habido una diferencia de votos de un voto más y ha ganado otra. Entonces, no sabemos si darla válida. Podemos hacer una encuesta rápida entre los oyentes, a ver qué opinan. Pero ha habido gente que se ha manifestado, colegas, y han dicho, gente que nos escucha, y que qué bien ha ganado la otra. Claro, no sabía que ha sido por estos votos de última hora. Pero bueno, no sabemos si darlo válido o no. Como somos tres, podemos hacer una votación a mano alzada y que suenen las dos canciones, ¿no? Que suenen las dos canciones, me parece. Va a haber más gente contenta. Si lo miras desde ese lado, va a haber más gente contenta. Que, mira, como en los dos casos ha sido la misma la que ha perdido, pues solamente tenemos que poner dos, porque imagínate que hubieran sido un recombinado. Yo creo que podemos dar el primer resultado como más válido, que hacemos siempre, y poner las dos canciones como un guiño a que la otra, si hubiésemos abierto los colegios electorales unos días más, podía haber ganado, ¿no? De las cosas, ¿no? Entonces, la terna que os propusimos era, en tercer lugar quedó Nina Simone con Here Come the Sun. Sabéis que esa canción es de los Beatles. Bueno, la temática era el sol, que no lo hemos dicho. Exactamente. Sí. El sol, el sun, sol, shiny, el sol soleado. Sunshine, todo valía relacionado con el sol, que está motivado, pues bueno, pues esa influencia que tenemos últimamente con el astro que nos aprieta un poquito el cuello. Entonces decimos que la tercera fue Here Come the Sun, canción de los Beatles, de Abbey Road, interpretada por Nina Simone en el año 1971, en un LP con el mismo nombre, Here Come the Sun, que obtuvo el 32%. La segunda en esa primera ronda fue Sunny, de Bobby Heath, que es el original de la canción Sunny, que también nosotros lo utilizamos, sus versiones, en una de nuestras secciones. Y esta es de 1966. Y la compuso tras la muerte de su hermano. Está obtenido justo la tercera votos. Y en esa, la ganadora fue Sun in Shining, de Bob Marley, con el 35,2. El Sunny se dice que es de las versiones, yo no sé si será verdad, pero puede ser con más versiones de toda la historia. Es muy probable. O esa o Yesterday, tienen que estar ahí, ¿eh? Instrumentales, de hecho, el disco, lo que comentas de la sección de versiones, sale de dos discos, que uno es doble y uno es... todo versiones instrumentales de Sunny, yo que sé, de Herbie Hancock, de Jimmy Smith, hay algunas buenísimas, ¿no? O sea, que es un tema que va a sonar antes de la ganadora, que es la que vas a decir ahora. Entonces, claro. La ganadora del Más de lo Mismo, final de temporada, se puede decir. Final, ¿no?, de temporada, sí. Claro. No es la mejor canción de todas, sino la que cierra el Más de lo Mismo en este curso. Es Sun Shining, El Sol Está Brillando, de Bob Marley, con un 35,2%. Y este tema, que pertenece al álbum Soul Revolution, parte 2, de 1971, de Bob Marley and the Wailers. Posteriormente, Marley la grabó en 1978 para su álbum Calla. Ahora es uno de los grandes temas de Marley, pero en vida no solía interpretarlo. Es más, solo lo tocó dos veces y en momentos muy concretos. Uno fue el 16 de junio del 78, en una actuación en Massachusetts, en el The Music Inn, un concierto reprogramado de 1976. Shiny Shiny fue la canción de apertura de forma espontánea porque se puso a llover tuvieron que esperar a que acabase, y justo cuando ya acaba de llover arrancó con esta canción más o menos improvisada, ¿no? Y juro que en la escaleta no estaba metida. Y luego el 23 de julio del 78 Marley realizó un concierto al aire libre en el Santa Barbara Bowl y la incluyó como apertura, citando que era el cumpleaños de su líder espiritual Haile Selassie. En 1979 ya muerto Marley, que murió el 11 de mayo del 81 en Florida, Miami, se remezcló el tema por el productor danés de house Funkstar Deluxe. Los herederos de Marley dieron su ok y el tema llegó a ser número uno en muchos países y se bailó por todo el mundo. Hemos intentado buscar un vídeo musical, pero no hay en este caso, con lo cual escucharemos al final del programa la canción y os hacéis vosotros vuestra propia película. Y la canción que vamos a escuchar ahora, porque tiene el honor de que en esa segunda vuelta... Es como la telonera, digamos. Una telonera, de gran lujo, sería el original de Shani, de Bobby Hebb. De Shani. Pues nada más, así acabamos esta temporadita. Un placer estar aquí, como siempre, desde las ondas del estudio de Ágora Sol Radio, para esta radio, para Ágora Sol Radio y para Radio Vallecas. Y bueno, todos los lunes a las 8 de la tarde hasta las 10. Os vamos a esperar aquí siempre, por mucho tiempo. Pues nada, que paséis buenas vacaciones los que todavía no os habéis ido de vacaciones, y los otros, pues nada, a sufrir como los demás hasta el próximo septiembre, y nada, pues ser felices en lo que podáis. Un placer hacer radio para nosotros y para todos vosotros y vosotras. Besos, abrazos y nos vemos a la vuelta. Venga, en este caso es buen verano en vez de buena semana. Hasta la próxima. Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny. You smiled at me and really eased the pain. Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine bouquet. Sunny, thank you for the love you brought my way. You gave to me your all in all, and now I feel 10 feet tall. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the truth you let me see. Sunny, thank you for the facts from A to Z. My life was torn like windblown sand, then a rock was formed when we held hands. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for that smile upon your face. Sunny, thank you for that gleam that flows with grace. You're my spark of nature's fire. You're my sweet, complete desire. Sunny one so true, yes, I love you. Sunny, yesterday all my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really, really eased the pain. Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. I love you. I love you. Música casual de 8 a 10 de la noche. Música casual. Hasta luego, Lucas. ¿Cómo se apaga esto? Gracias.